Nego fenti gini fentanti baro kenyonye Kwa suba uni kumfi hundi baro kenyonye Nego fenti gini fentanti baro kenyonye Muso cheti gini chenta hundi baro kenyonye Kwa Fentanti baro kenyonye barakela uni fugariti baro kenyonye za Jaga fenti gini fentanti baro kenyonye musu cheti gini chinta uji baro kenyonye Nego fenti gini fentanti baro kenyonye kufama uni fanta uji baro kenyonye Suba uni kufunguti baro kenyonye we Nego fenti gini fentanti baro kenyonye Barakela uni fugariti baro kenyonye Kufenti gini fentanti Nego fenti gini fentanti Kufenti gini fentanti Radio-Canu.com. Spécialement pour vous. Thank you.

Yeah. famille de la musique. C'est une véritable invitation au bonheur. Lemelodron.com. Mama Jana, mi son. Mi son, Mama Jana, eh. El para que no se, Mama Jana, mi son. Mi son, Mama Jana, eh. El para que no se. Buena y pregunto un gran rumbero si lo dejan divertir, si tiene para lucirte, yo te dejaré bailar, si tiene para lucirte, yo te dejaré bailar. Mama Chana, mi son, Mama Chana, es para que no se, Mama Chana, mi son. Este tremendo cumban, cumba, cumba, cumba, tremendo cumban, tremendo cumban, bailando el son que se va, tremendo cumba de la cachimba San Juan, tremendo, tremendo, tremendo cumban, tremendo cumba de la cachimba San Juan, tremendo, no, no, no, na, no, no, no, na, tremendo cumban, cumban, cumban, cumbanchero. Baila el son del cumbán, tremendo cumbán. Me burro de La Habana, San Juan, tremendo cumbán, tremendo, tremendo. Tremendo cumbán, tremendo cumbán. Me voy de La Habana, San Juan, tremendo cumbán. A bailar el tremendo cumbán, tremendo cumbán. Cumba de la cachimba, San Juan, tremendo cumbán. Tremendísimo, vaya. Sex love.